con los zapatos rotos y el pantalón gastado, nudos en el pelo y manchas en la piel, la barba crecida y seca la garganta, la mente puesta en todas las deudas por pagar, un cuarto que es de adobe y los 5 hijos crecidos, la mujer y 12 ojos que piden de comer, resignarse a estar jodido y dejarlo como herencia, esa maldita herencia de que no hay ni pa' tragar. A mediodía se sale y mendiga unas monedas, quizás así consiga algo a su casa llevar. Con cada paso dado más rompe los zapatos, tal vez para mañana no haya con qué caminar. Poco es lo que ha juntado, no completa gran cosa. Entra ahora en el dilema de si hay que regresar a lidiar con las penurias, las deudas de la casa, las quejas de los hijos, los llantos de la mujer. Decidido a la derecha, se mete a una cantina, no importa ya más nada cuando hay algo que beber. El alcohol cura todo y si no, pues se te olvida. Ay, cuando de aquí salga, ya veré lo que hay que hacer. Ya ni zapatos quedan del pantalón y lachos, el cuartito, los hijos y hasta la mujer. Ni zapatos quedaron, el cuarto derrumbado, lo poco que tenía se lo dejó perder.